En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia, hasta las 4 de la madrugada estamos, las 3 y 6 minutos, tiempo para volver un poquito a la tertulia pasada. Hemos estado hablando de Stonehenge, de esa nueva pieza para poder saber algo más sobre el vestigio arqueológico, sobre el enclave arqueológico quizá más importante y más visitado de toda Europa. Hablábamos la pasada semana de ese Nazca Canario, hablábamos especialmente, porque nos pusimos a hablar más de ello, del Nazca, de esos boomerang, esas moscas que se observan en lo que era el Sahara español, y estuvimos hablando bastante sobre ese asunto, sobre esos presuntos geoglifos, pero también teníamos el de Canarias, que era el que nos motivó a hablar de ese, y al final hablábamos más del otro que el de Canarias. Si no me piques que empiezo otra vez a hablar del Sahara. Bueno, pues hay que decir que desde hace algún tiempo hay una polémica tremendamente encendida. Todavía hoy la hay, porque las informaciones que vamos a dar ahora no han salido publicadas todavía. Es decir, salen la semana que viene gracias a una tremenda exclusiva que nos ha enviado el investigador José Antonio Caravaca, que publicamos en Enigmas, precisamente pues con todas las fotografías que hay respecto a este asunto, ¿no? Y es que hay que decir que, bueno, yo creo que cada vez que hay un conflicto en cuanto a tema arqueológico en Canarias, digamos que las posturas están muy enfrentadas, ¿no? Solo hay que recordar las tantas veces mencionadas pirámides de Güímar, entre otras, ¿no? Que para unos son pirámides, para otros no dejan de ser amontonamientos de piedra hecho por agricultores, ¿no? Bueno, pues hay que decir que tenemos que irnos a la isla canaria de Lanzarote. Todo comenzó en el año 2008, cuando a través de varias fotografías de satélites se descubrió en la zona sur de la isla, concretamente en el municipio de Yaiza, en un paraje muy desértico y plano, pues un conjunto de círculos trazados en el terreno que además mostraban una intención, es decir, habían sido trazados con una precisión asombrosa. Bueno, pues hay que decir que gracias a esa red de satélites que abastecen a Google Earth de tantas y tantas imágenes, se consiguió saber desde el aire qué era aquello que estaba en esa falda de esa ladera desértica. Bueno, pues posteriormente, en el año 2009, a estos círculos concéntricos se unieron, ni más ni menos se unió, una misteriosa flecha de unos 100 metros de largo, que hay que decir que el que la ve de primeras, la verdad es que recuerda tremendamente a las famosas líneas y geoglifos de la Pampa de San José de Socos en Nazca, en Perú. Bueno, pues la publicación de estas imágenes, hay que decir que creó una expectación tremenda, ya que, como es lógico, entre otras muchas cosas, se especulaba que dichos geoglifos podrían haber sido realizados por una de las culturas locales de la isla, y además se hablaba de que habían sido realizados en tiempos remotos. Lo que pasa es que lo que llamaba poderosamente la atención era el hecho de que si aquello llevaba allí desde hacía tanto tiempo, se hablaba de tiempos remotos, vuelvo a repetir, pues que nadie los hubiera visto, ¿no? Es cierto que es una zona desértica, pero vamos, no es una zona por la que no transite nadie. Bueno, pues hay que decir que ahora, gracias al citado José Antonio Caravaca, que viajó hasta allí y además localizó a otro investigador que lleva muchísimos años a pie de terreno intentando saber a qué se están enfrentando, este investigador se llama Agustín Pallarés Lasso, pues ya sabemos el verdadero origen de la enigmática flecha y de estos círculos concéntricos. Vuelvo a repetir que merece la pena que se vean, porque de primeras, inmediatamente, uno no sabe si está en la Pampa de Lanzarote o en la Pampa de Nazca. Bueno, pues según Pallarés, lo que él comenta después de haber realizado sucesivas investigaciones es que la flecha fue construida por la comunidad alemana antroposófica de Lanzarote hace aproximadamente 15 años. No son tiempos remotos, son 15 años. De ahí que hasta hace muy poquito tiempo no se supiera que aquello estaba allí. De hecho, Pallarés textualmente añade en la entrevista que le ha concedido a José Antonio Caravaca que la técnica fue la de limpiar el terreno para clarearlo, y aquellas piedras que se apartaron sirvieron para, alineadas, formar los correspondientes dibujos, de manera que la flecha está formada por porciones totalmente limpias y alineaciones de relativamente pequeñas y medianas piedras. Es prácticamente la misma técnica que se llevó a cabo en el desierto de Nazca. Sabéis que en este lugar, desde hace aproximadamente 1500 años, que es el tiempo que se sabe, que los historiadores saben que están ubicadas en este desierto de Perú, pues es un desierto en el que prácticamente no llueve más de 2 horas al día, o sea, al año, con lo cual cualquier rastro que uno va dejando permanece ahí pues durante siglos, durante milenios. De hecho, al preguntarle por los motivos a Pallarés del porqué de esta figura, de esta flecha, pues afirmó a nuestro compañero Caravaca que en Lanzarote hay 3 urbanizaciones turísticas que tradicionalmente hospedan en la isla a gente de nacionalidad alemana que integran lo que sería esta comunidad antroposófica. Bueno, pues en dichos establecimientos hay médicos y fisioterapeutas que atienden a estos alemanes que vienen a la isla a pasar pequeñas temporadas como turistas, pero viéndose beneficiados de las terapias individuales y de grupo que esta comunidad les brinda, pues entre otras muchas cosas realizan actividades entre las que figuran práctica de senderismo por la isla, lugares que consideran de una elevada carga de energías. Bueno, pues esta cruz fue realizada dentro de estas actividades, con lo cual ni tiempos remotos, ni culturas ancestrales, ni puñetas. Esta asociación de seguidores de la luz que buscan las energías, como en tantos y tantos lugares de especialmente de las Islas Canarias, ¿no? Así a bote pronto me viene, por ejemplo, otro de los lugares claves donde la gente va a pasar largas noches contemplando el cielo y contemplando el suelo, ¿no? Que es esa montaña roja, también ubicada en Lanzarote, donde cuando uno sube a lo alto del volcán, desde la propia arista del volcán, observas cómo en el cono, pues representaciones de círculos concéntricos, de figuras parecidas a pájaros, incluso hay alguna representación parecida a la araña de Nazca, han sido ubicadas en este sitio, ¿no? Y siempre con la misma intención, ¿no? De potenciar las supuestas energías que hay en este lugar para beneficiarse de ellas. Así que, bueno, pues queda desvelado, ahora sí, el misterio del Nazca canario. Bueno. Lo malo es que si lo utiliza como reclamo turístico y ven que pueden sacar algo, los que han hecho esa formación, que digan, bueno, pues ahora queremos nosotros nuestros derechos correspondientes. Bueno, ya habrá quien diga que después de esta noticia, pues que no, José Antonio Caravaca se lo ha inventado todo, que eso es muy antiguo, que está en fase de demostración. Bueno, pues no tiene nada que ver con lo antiguo, sino que es algo pues muy moderno, a pesar de que, oye, tiene una belleza intrínseca que sí merece la pena contemplar. Pero la antroposofía no era una rama también extendida de la teosofía, ¿no? Exactamente. Parece que es un grupo posterior. De todas formas, también, bueno, a mí me interesa en el sentido de que, bueno, es un tipo de esoterismo moderno, que al fin y al cabo también tiene su encanto y su interés. La cuestión es, claro, si juegan a la confusión. Ahí ya entramos en una materia un poco más delicada. Pero, por ejemplo, también lo que señalabas de las pirámides de Weimar, está la hipótesis de que realmente pudieran haber sido diseñadas por un masón. Porque sí que se le reconoce que hay una orientación clara, cosmológica, o sea, en ese sentido sí que parece que está demostrado, que sería muy poco explicable desde el punto de vista de unos campesinos que realmente lo utilizaran, no tendría mucho sentido, pero sí que al parecer el dueño de ese terreno, si no recuerdo mal, por conversaciones con Juan Antonio Belmonte, comentaba algo así, que realmente parecía que el propietario era un antiguo masón y que seguramente podría haber intentado recrear allí un escenario muy vinculado a lo que es el pensamiento y la ideología de la masonería, como ocurre, por ejemplo, en Sintra, donde tenemos ese famoso parque temático casi de la masonería, ¿no?, que es tan impresionante, muy cerca de Lisboa. Entonces, bueno, también a lo mejor en este sentido, también estos cambios que están realizando en el paisaje con estos nuevos geoglifos pretendan eso. Si son sinceros en sus creencias, está bien. Si intentan, yo creo, jugar a confundir, ¿no?, y darle una antigüedad que no tiene, pues ya claro, ya nos metemos en otro terreno. Parto de la idea, Juanjo, de que esto es un taller. Es decir, vamos a hacer talleres en el terreno, pues vamos a hacer figuritas, que es parte de este taller. No creo que jueguen a la confusión. En el caso que comentas, ya que citas a Belmonte, en el caso de Weimar, Belmonte fue, pues, posiblemente no, seguramente la persona que realizó el mejor estudio que se ha hecho a día de hoy de esas alineaciones que tiene, alineaciones asociadas a solsticios, equinoccios, que tiene el complejo de las pirámides de Weimar. Hay que decir que, no sé si fue en el 2001 o 2002, varios miembros de la Universidad de Bedford fueron allí a este lugar, estuvieron investigando, no recuerdo debajo de qué pirámide, el número concreto o la letra concreta, pero sí era la pirámide grande, la más grande que hay, y descubrieron que debajo, en lo que se conoce como Cueva Chacona, había restos pertenecientes a la cultura nativa de Canarias, a los guanches, y que dataron en el siglo VI, VII después de Cristo. Lo que pasa es que inmediatamente los arqueólogos de la Universidad de La Laguna salieron diciendo que datar los restos que había en el interior de la cueva no era datar las pirámides, pero evidentemente la asociación era clara, ¿no? Por lo tanto, hay mucha polémica, aparte de este señor masón del siglo XIX que hiciera lo que hiciera. Estoy colocando en este mismo instante, a través de Twitter, con Almadía Rosavientos, la podéis encontrar una imagen, Manuel, que ha sido objeto de estudio por parte de la Iglesia Ortodoxa. Y oficialmente, la Iglesia Ortodoxa ha considerado que se trata de una foto milagrosa. Sí, no sé si sería más correcto decir objeto de veneración más que de estudio, pero es verdad que el pasado 27 de julio, en la reunión ordinaria del Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el Monasterio de las Cuevas de Kiev, se tomó la decisión, número 97, según el diario de sesiones, de incluir, y esto es lo interesante, en las celebraciones oficiales de la Iglesia Ortodoxa Rusa, la festividad en memoria de la aparición que recoge esta imagen. Y que es una imagen que, como bien dices, ha sido reconocida como milagrosa por la Iglesia Ortodoxa Rusa. No estamos muy acostumbrados a recibir este tipo de noticias, pero que data de 1903. Según el calendario juliano, la fecha sería el 21 de agosto, según nuestro calendario gregoriano, el 3 de septiembre de 1903, se produce esta fotografía y es una fecha realmente curiosa porque estos monasterios de la península de Monte Athos, en Grecia, ortodoxos, que están totalmente blindados a las féminas, no solo humanas, sino incluso también de cualquier otra especie animal, no, luego nos quejamos del chauvinismo, del machismo, del catolicismo, pero en otras ramas del cristianismo o en otras religiones no hay nada que envidiar. Está totalmente prohibida la presencia de mujeres o de féminas de cualquier especie en estos monasterios. De ahí la extrañeza cuando, al tomar esta fotografía, uno de los monjes, el padre Gabriel, uno de los monjes de esta congregación, de este monasterio, y revelarla, se encuentra con esa cola de personas que acudían a recibir ayuda, a recibir pan, limosna en el monasterio, aparece esa figura femenina con ese tocado que inmediatamente se identifica con la Virgen María. Digo que la fecha es curiosa porque hacía ya unos días que se había recibido la orden en los monasterios de terminar con esos actos de limosna, porque entre los peregrinos, los monjes o los mendigos que acudían a recibir la ayuda de ese pan horneado y bendecido que era característico de esos monasterios, bueno, pues también había, según la Iglesia Ortodoxa, había muchos pícaros y muchos vagos y maleantes que, bueno, que se beneficiaban de esas ofrendas, ¿no? Entonces había llegado la orden de cerrar ya esas colas que a veces se prolongaban durante varias horas para recibir la ayuda de los monjes, precisamente ese día 21 de agosto de 1903. Era el último día en que se iba a dar esa limosna, cuando se produce esa fotografía. Y el hecho de que se produjese ese día y esa identificación con la Virgen es lo que hizo que se replantease esa orden de concluir con las limosnas, y esta es la paradoja de la historia. Una supuesta foto paranormal, que mucho tiempo después ha sido considerada como auténtica por las autoridades ortodoxas, ha propiciado o ha permitido que los mendigos o las personas sin hogar hayan podido seguir beneficiándose de esa limosna de los monjes. No tiene, comparada con otras figuras, con otras fotografías de apariciones en puntos de apariciones marianas en Europa o en América, quizá no es tan espectacular, pero tiene ese punto añejo histórico y sobre todo viniendo de la Iglesia Ortodoxa que la hace bastante especial. Seguro que es la Virgen, porque vaya pinta que tiene. A mí es que me recuerda... No. La Virgen de paisa. No, vamos a ver, es que habéis visto, creo que es la película Scream, ¿no? Donde sale este personaje con capucha y máscara, es que se parece sí, mucho a eso. Sí, sí. Vamos, ¿a qué altura, hombre, quedan las de Santa María de Zeitún en Egipto, ¿no? Que te decían que era casi casi como una especie de humanoide. Es que esto da miedo. Sí, o bueno, la de Fátima. La de Fátima era el muñeco de Michelin. Yo creo que está agachada viendo lo que tiene ahí encima, tanto hombre, y encima que no dejan pasar las mujeres. Dice, ¿qué hago yo aquí? Está la pobre ahí agachada, me diciendo, esto no puede ser. Yo me voy, no sé, que me peguen, ¿no? La sensación que da ahí, como la verdad es que la historia tiene más lectura, ¿no? Tiene más trayectoria porque el hecho de la aparición. No solo en la fotografía, digamos que la fotografía fue la evidencia palpable, pero ya se habían producido testimonios de monjes que aseguraban haber visto una mujer en esos lugares en los que no podía estar ninguna mujer. No había una leyenda también. Incluso se identificaba precisamente con la misma Virgen, y eso hizo que apareciesen, que se pintasen, vamos, varios íconos con la representación de la Virgen María, con los hábitos de los monjes de Athos, y que se convirtiese en la patrona, digamos, de estos monasterios, que tiene también su lectura teológica. A mí me interesa más la social, que una supuesta fotografía paranormal pudiese haber hecho remitir esa orden que llegaba de la jerarquía para terminar con las donaciones y con las ayudas a los mendigos, y que esa supuesta, a mí ya me interesa menos en ese sentido si es fraudulenta o es real. Pero esta supuesta aparición, esta supuesta fotografía, ha hecho que los mendigos pudiesen seguir beneficiándose de las ayudas de la Iglesia ortodoxa en este caso. Pues ahí la tenéis en Twitter, la fotografía con Almadía Rosamientos, la podéis ver, por ejemplo. Por cierto, que en Twitter yo creo que tenemos que hacer una sección a tertulia con él, porque Ángel Gabay nos ofrece comentarios verdaderamente brillantes, pero de una brillantez extraordinaria y de una limpieza y un humor fino. Yo invito a todos los oyentes, a todos los que tengan Twitter, a que lo vean, porque lo vamos a hacer otro contertulio más aquí en el programa Ángel Gabay, a propósito de esta fotografía, diciendo, bueno, pues viendo la M30, la M40 y la M50 desde el aire, es para hacer de osa Gallardón. Y también dice Ángel Gabay, pues como echar un vistazo a Stonehenge, que declaró lo que es un enorme dominó, pero así uno cada minuto, un comentario verdaderamente fascinante y muy ingenioso y muy bueno. Lo recomiendo a todos los oyentes, a todos los que nos siguen a través de Twitter, que lo sigáis y que leáis en Twitter a Ángel Gabay, porque nos está dejando fascinados. Sí, con respecto a esto que estabais comentando de la aparición de un personaje así extraordinario, un santo, hay muchas historias populares. Yo por lo menos conozco dos. También en una situación un poco crítica, pero en un escenario bélico, una que es menos conocida es en Ciudad Rodrigo, en Salamanca. Esto lo está investigando una compañera mía del Centro de Estudios de allí de Ciudad Rodrigo, porque el año que viene se va a celebrar el aniversario de la visita de San Francisco, o sea, a la ciudad, ¿no? San Francisco se supone que en el año 1214 hizo un recorrido por toda España. Lo cierto es que debía tener el don de la ubicuidad, porque está en muchísimos sitios, como suele pasar, ¿no? Hay muchos monasterios que se tratan de apropiar de la presencia de San Francisco, y se cuenta que cuando, justo en el momento de lo que llaman la francesada, es decir, en la Guerra de la Independencia, cuando estaban siendo atacados por los franceses en Ciudad Rodrigo, apareció un fraile que empezó a atender a determinados heridos. Luego empezaron, una vez que ya acabó lo que fue el asalto de la ciudad, el asalto de Ciudad Rodrigo, empezaron a ir interrogando a los distintos monasterios a ver si había habido algún fraile que hubiera estado por el frente. Y no se identificó a ninguno. Entonces se asumió que efectivamente había sido San Francisco el que había estado atendiendo a los soldados, y efectivamente consta un acta, no sé si notarial, un informe de todos estos interrogatorios, y bueno, se le considera no milagro, pero bueno, se tiene como cierta reverencia hacia ese hecho. Y hay otro también más conocido aquí en Madrid, que es el caso de San Isidro, que se supone que orientó a las tropas de Alfonso VIII cuando iban de camino a las Navas de Tolosa. Se supone que apareció un pastor que en un momento dado dijo por dónde tenían que ir las tropas cristianas para atacar a los musulmanes, y ese pastor, después de que dio las claves de cómo tendrían que afrontar ese encuentro bélico, desapareció. Cuando Alfonso VIII vuelve a Madrid y desentierran la tumba de San Isidro, se encuentra en el cuerpo incorrupto y reconoce a ese pastor. Entonces a partir de ahí se le venera. Lo cierto es que esta historia es bastante apócrifa, porque los documentos más antiguos de la época medieval no registran este milagro. Y se piensa que surgió posteriormente, en torno al siglo XVI, cuando Madrid se convirtió en corte y por lo tanto necesitaban que el patrón de Madrid tuviera también cierto aura bélico, ¿no? Y claro, un pastor parecía como que no era demasiado, ¿no?, para lo que eran las huestes cristianas, ¿no?, del imperio. Y además hay un añadido, que es que seguramente San Isidro fuera un santo musulmán originalmente. Es una hipótesis con la que se está trabajando y que es bastante fundamentada, ¿no?, por el tipo de geografía que representa, de biografía santa, que se correspondería más con lo que sería un antiguo musulmán muy venerado en Madrid, y cuando llegan los cristianos transforman ese antiguo culto, lo pasan al cristianismo, ¿no? Es una historia bastante interesante. Madre mía, pues te acabas de ganar la hoguera, bacho. No lo digo yo, hay varias historiadoras que trabajan sobre esa. De hecho, vendría de un el famoso Isidoro, o sea, Isidro vendría de Idrisi, ¿no? Sería la denominación árabe por lo que podrían asociarse. Todas estas apariciones en ambientes bélicos, como nuestro Santiago Matamoros, por cierto, hoy el Deportivo ganó. En Riazor, déjame decirlo. Entonces, como la historia misma de los templarios, demuestran que nuestra tradición de los 10 pecados capitales de las tablas de la ley está equivocada, ¿no? Eso de no matarás, era siempre no matarás a quien yo no te diga, ¿no? No matarás más que al enemigo, hermano. Y ahí crearon la guerra santa y justa, un concepto teológico que desarrollaron bastante. Dios lo quiere, decía en la primera cruzada. Reservamos los últimos minutos de esta tertulia Zona Cero, Lorenzo Fernández, para responder a una cuestión que han intentado responder los científicos que han estudiado dentro del ámbito de las creencias, a partir de una pregunta que se han formulado. ¿Por qué se cree tanto en conspiraciones? Como si fuera un delito creer en conspiraciones y una irracionalidad, pero bueno. Pues mira, esto ha sido publicado recientemente, como bien dices, es un medio de comunicación, el European Journal of Social Psychology, y aquí se preguntaban qué factores se entremezclan para crear las teorías de la conspiración. La verdad es que yo no sé exactamente aquí el concepto conspiración si se refiere a lo que, por ejemplo, hemos podido observar en alguna que otra película protagonizada por Mel Gibson, o se refieren simplemente a la duda, ¿no? Porque la verdad es que no lo deja muy claro. La cuestión es que los autores han identificado dos variables, ¿no? Por un lado, el contexto de incertidumbre, y por otro lado, las dudas sobre la moralidad de los agentes implicados. Así pues, bueno, pues ellos se preguntan qué es lo que nos hace dudar en un momento determinado, pues acerca del asesinato de Kennedy, de la llegada del hombre a la luna, del UFO crash, del incidente OVNI en Roswell. Bueno, pues según este estudio que han llevado a cabo, por un lado Jan Van Proyen y por otro lado Natalie Jostman, las teorías de la conspiración surgen para dar sentido o explicar acontecimientos confusos que se nos escapan y que no podemos controlar. Esto genera además una situación de estrés en el ciudadano de a pie, pues que le lleva precisamente a crear esta conspiración. Bueno, son hechos además que rompen de una forma u otra nuestra cotidianidad, como por ejemplo, pues atentados, enfermedades, catástrofes sociales, hechos que en suma nos hacen sentir de una forma u otra vulnerables a lo desconocido, ¿no? Bueno, pues ahora los autores mantienen que la existencia de un contexto de incertidumbre no es suficiente por sí solo para dar credibilidad a este tipo de teorías, pero si a esto sumamos las dudas sobre la moralidad de los agentes que podrían estar implicados en dicha conspiración, el resultado ya es distinto. En este caso, la creencia en la teoría conspirativa empezaría a ser vista como explicación posible ante lo que sería en definitiva un hecho perturbador, normal y corriente, pero que genera esta conspiración. Bueno, pues el estudio llevado a cabo por estos investigadores, en cierto modo, pretenden dar ciertas claves, y valga la redundancia, acerca de cómo surgen las teorías de la conspiración, el porqué de su amplia difusión y la variedad de temas a los que se refieren. Y además, en ese estudio, pues plantan un amplio abanico de conspiraciones, de las que han sido pues las conspiraciones más creídas, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde más se ha desarrollado este estudio, ¿no? Los porcentajes, pues la verdad es que hablan por sí solos. Por eso te digo, ¿hasta qué punto aquí hablamos de conspiraciones o hablamos de dudas, ¿no? Porque dentro de este abanico, particularmente, yo he visto cosas, elementos que a mí no me llevan a la conspiración, sino que me llevan a la duda. Por ejemplo, el 25% de los votantes cree que Obama, antes digo que se ha llevado a cabo sobre un estudio de más de 10.000 personas, pues el 25% de los votantes cree que Obama es o podría ser el anticristo. ¿Tú de verdad crees que hay un 4% de la población norteamericana que cree? Sigo. Estamos hablando de 10.000 personas. Sí, pues bueno. Se traspola. Es una muestra traspola bastante grande. Bueno, pues el 29% cree en la existencia de vida alienígena. Claro, wow, es que aquí, claro, aquí yo parto de la idea de la duda. Aquí tenemos la duda de que efectivamente no hay duda. O sea, científicamente es una certeza que hay vida alienígena. La cuestión, y ahí está la duda, es que nos hayan visitado, que entiendo que tendrían que haberlo planteado. El 37%, por ejemplo, consideran que el cambio climático es un fraude. El 28% teme que una poderosa élite esté conspirando en secreto para dominar el mundo a través de un régimen autoritario global. Un 4%, por ejemplo. Eso además es una tontería. Hoy que lo estamos viendo continuamente con la crisis, estamos viendo que la culpa ha sido de los ciudadanos, no de esa élite. Claro, ¿no? Pues si te parece una tontería, un 4% de los votantes cree que reptiles humanoides controlan el mundo mediante la adquisición de poder político que les permite manipular la sociedad. Ay, ya empiezo a encontrar el truco de ¿verdad? Que nos han ya hecho. Ya empiezas a verlo, esto. ¿Verdad? Mezclar churras con merinas. Entonces, claro, que queda muy bien, ¿no? Pues fíjate, otra de las que se considera conspiraciones es que el 14% cree que la CIA ha desempeñado un papel importante en la epidemia del crack y la cocaína de los 80. ¿Y esto es una conspiración seguro? Pregunto, ¿eh? Bueno, yo pregunto. Conspiración, que hay documentos, ¿eh? Había una operación, la operación Caos, ¿no?, que se dedicaba a eso. Pero bueno, por favor. Pues el 15% cree que la industria farmacéutica inventa enfermedades. Otra más. Por Dios. El 15% cree nada, que el gobierno... Ni promociona los temores a las enfermedades, ¿no? Bueno, pues el 15% cree que el gobierno y medios emiten a través de la televisión ondas para controlar el pensamiento. Y las dos últimas. El 21% cree que un ovni se estrelló en Roswell y que el gobierno lo ocultó. Y el 14% cree en el Bigfoot. Es decir, aquí están mezclando churras con merinas. Claro. Y la finalidad de este estudio... Y hacen creer que no tanto las churras como las merinas son irracionales. Pero no es irracional que los ciudadanos voten únicamente a dos partidos y tengamos un bipartidismo que nos lleva a lo que nos lleva. Pero es importante. ¿No? Yo eso no es irracional. Parto de la idea de que es importante destacar este tipo de noticias porque hay que ir quizás al fondo de la cuestión, ¿no? Y es quién demonios orquesta o decide llevar a cabo un estudio de este tipo. Claro. Porque a lo mejor nos pegaríamos algún susto. Pues sí. O sea, que el propio estudio es una conspiración, ¿no? A mí me da la sensación. Al final acabamos concluyendo eso, ¿no? Yo me quedo con las ganas de saber qué porcentaje de americanos se cree las campañas electorales, vamos, los programas electorales. ¿Y qué porcentaje de americanos creen que este estudio es, pues eso, una forma de mezclar churras con merinas sin ningún sentido? ¿Lo veremos el año que viene los Ig Nobel? Bueno, podría ser, ¿no? Podría ser. Mira lo que dice Pablo Arurquizar. Dice, un pulso electromagnético en Nueva York y el caos mundial aparecerá. A propósito de las cosas que pueden acabar con el mundo, vamos a acabar con una imagen positiva, ¿verdad? Y con una noticia que nos hace tener esperanza en el futuro y quienes van a representar ese futuro, ¿no? Pues eso dicen los expertos, que los niños de antes no son los niños de ahora y que los niños de ahora pues están acostumbrados pues eso, a la era digital, a tener su iPad, a tener su ordenador, a tener incluso en las aulas pues esa pantalla gigante, esa pizarra digital. Y entonces lo que dicen es que en realidad la tecnología pues es un beneficio. ¿En qué beneficia a estos niños? Pues, por ejemplo, en el desarrollo del pensamiento creativo para la resolución de problemas, que también les mejoran el desarrollo de operaciones concretas, en la motricidad, en la multiculturalidad. Dice también que mejora la comunicación y la colaboración, que también desarrolla el pensamiento crítico en tomar decisiones y, la más importante, según nos comentan, desarrolla la habilidad de aprender. ¿A qué? Pues a aprender. Que eso sí, que lo que tienen que hacer en todo momento los profesores pues es ponerse también en esta era digital y tecnológica y olvidarse un poco de tanto la clase de memoria, memorizarlo todo. Uh-huh. Entonces, pues bueno, si utilizan de forma positiva estas herramientas, pues yo creo que sí, que tendremos unos niños más tecnológicos. Ojalá se haga real esa noticia. Hace falta dos cosas, que se siga por ese camino y que siga existiendo profesores, por supuesto. Hombre, eso siempre va a existir. Sí, bueno, como sigan habiendo recortes, no sé yo. Tendríamos que ponerle la prueba esta típica de los 80 de la cinta cassette y un boli, y que a ver qué son capaces de hacer con esa cinta cassette y con ese boli. Solamente los que hemos estado en esa generación, ¿verdad?, sabemos qué se hace. No es fácil. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada, con muchísimos temas apasionantes, como siempre, con Manuel Carballal, gracias. A ti, hasta la próxima semana. Juan José Sánchez Oro, muchas gracias. Muchas gracias. Y Lorenzo Fernández. Venga, hasta la semana que viene. Ahora nos vamos a buscar más cosas, por ejemplo, en el mundo de lo tecnológico y digital. La Zona Cero. Y también otras noticias y otras informaciones. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Bueno, lo primero, damos la bienvenida al otoño, que lo hemos comenzado. Sí, en la noche de hoy, sí, a las 12 y pico, ya lo hemos comenzado, aunque la temperatura no nos acompañe. Y bueno, pues yo voy a intentar ver el lado positivo de esa era digital que tan apocalíptica que están viendo los científicos y los cerebros pensantes. Pues por lo visto no es tan malo para los niños del futuro. Así que luego desarrollaremos un poquito más esta noticia y daremos también alguna otra clave. Bueno, pues escuchamos también esa información y reflexionamos, formulamos una pregunta a nuestros oyentes. ¿Cuál es el momento más simpático que recuerdas en la historia de la televisión? Yo tengo dos. Manuel Carballal, ¿tú cuál recuerdas? Joder, ¿me has pillado? Sí. Pues yo es que no veo mucha televisión, o sea que no sabría qué decirte. Yo recuerdo uno que protagonizó a alguien que conozco, pero sí, bueno. Sí, yo también. Ya, imagino por dónde vais. Sí. Y también hay otro que tiene mucho que ver con la camiseta que lleva Lorenzo y que va a tener mucho que ver con la noticia que nos va a comentar ahora mismo Juan José Sánchez Oro. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué pone en tu camiseta? El milenarismo va a llegar, efectivamente. Con uno de los grandes autores teatrales que ha conocido la historia de la humanidad, que es Fernando Arrabal. Efectivamente, Fernando Arrabal en esa tertulia con otros grandes, ¿no? Como Fernando Sánchez Dragó, también estaba, creo recordar que Feliz Gracia, André Malví, el gran André Malví. Y bueno, pues en un momento determinado seguramente nuestros oyentes recordarán, y si no, desde ya mismo les invito a que busquen en ese oráculo que es Google, pues ese momento televisivo, porque es extraordinario, ¿no? Cuando empezó, quizás un poquitín nervioso o alterado por el consumo de algún que otro producto, eufórico, pues empezó a decir que el mineralismo va a llegar, cojones ya, fue lo que dijo textualmente. ¿No? Y después se pegó contra una cámara. Yo creo que hay tres momentos en la historia de aquella televisión, no la de ahora, no cuando había tantos canales, cuando había poquitos. Uno de ellos es esa colleja que alguien dio a alguien. Luego esa intervención maravillosa de Francisco Umbral con Mercedes Milá, donde yo he venido a hablar de mi libro. De mi libro. Y ese otro momento que yo creo que se lleva la palma. Bueno, quiero buscar en en YouTube lo tiene 28.000 versiones, la extensiva, la completa, que son unas 6 horas, y bueno, y la reducida, que vamos a escuchar unos segundos, nos lo va a poner ahora mismo Sergio Monforte. Hablamos del milenialismo, cojones, ya. Pues vale, dame la palabra. Hablamos del milenialismo. Bien, cállate, estamos hablando de apocalipsis y hablamos del milenialismo. El milenialismo va a llegar. Siempre va a llegar. Déjame hablar. Se deja hablar la minoría silenciosa. Tú comprenderás, Fernando, que no me dejan hablar. Fernando, no tienes micrófono. No me dejan hablar. O sea que sin micrófono. La minoría silenciosa no se deja hablar. Porque la minoría silenciosa es católica, fea y sentimental. Y sobre todo, es judía. Fernando, Fernando, permite que te diga amistosamente que hoy te estás repitiendo y no se te entiende nada. Así que deja hablar a Mario Satz. A ver, Mario, pero no te sientes en la mesa, que la tiene que sujetar Campillo si no se vence. Mario, por favor. Mario, creo que Fernando, realmente son los profetas. Ya lo sé, pero es que estás. Siéntate. Siéntate aquí. Entonces, los ecologistas actualmente. Yo creo. Bueno, André, estáis cortando la conversación. No se puede hablar. Nos estamos riendo muchísimo aquí en la mesa, recordando ese momento. Yo creo que es de esos instantes televisivos, posiblemente es el más divertido. Insisto, uno de los más divertidos de la historia de la televisión, ese programa con Sánchez Dragó, con muchísimas personas con una categoría intelectual verdaderamente extraordinaria, Fernando Arrabal entre ellos, que la tiene, la tenía fantástica. Lo que pasa es que, bueno, se había tomado un par de copas, estaba hablando del fin del mundo según la ciencia y se puso a decir estas cosas, ¿no? Sí, yo creo que a Sánchez Dragó no le hacía puñetera gracia, la gracia pues sí, no la había por ningún lado. Hasta que vio el sare de lo que había tenido de audiencia ese día y le invitó la semana siguiente a Fernando Arrabal a volver a hablar del tema, y Fernando Arrabal, para cumplir con su cometido, también se tomó un par de copas antes del programa y volvió a armarla con el milenarismo va a llegar, que es lo que viene a decir este equipo de científicos que ha estudiado cuáles pueden ser las causas por las cuales puede acabarse el mundo. Yo no sé si este grupo de científicos, cuando se reúna, va a tener también este tipo de conversaciones tan animadas. Ahí, si les pueden grabar con un micrófono oculto, a ver si también hablan así del milenarismo. Pues sí, justo, se acaba de fundar el Centro de Estudios de Riesgos Existenciales. Está todavía un poco en estado embrionario, según dicen, pero están anunciándolo para recabar también fondos. Y es un centro en el que en principio aglutina 27 eminencias de distintas universidades. En principio estamos hablando de la Universidad de Cambridge, pero también se están uniendo expertos de diferentes campos de la Universidad de Oxford, de la de Harvard y la de Berkeley. Es un equipo, por lo tanto, multidisciplinar. Allí se van a reunir filósofos, ingenieros, astrónomos, sociólogos. Entre ellos, quizás el que más despunta, el que más conocemos es Stephen Hawking, el famoso cosmólogo y astrofísico. Pero también hay, por ejemplo, un ingeniero que es el que cofundó el Skype. Y luego también hay determinados sociólogos, ¿no?, como Ulrich Beck. ¿Cuál es la finalidad que tiene este grupo de investigación, este grupo de trabajo? Pues lo que tratan es de identificar las amenazas a corto plazo que podrían acabar con la especie humana, ¿no?, que podrían acabar con nuestra existencia. Y en este sentido han establecido una especie de hoja de ruta, tratando de identificar y, bueno, numerar cuáles serían estas amenazas, estos riesgos inminentes. Y quizás lo sorprendente es que han descartado, o prácticamente han puesto al final del todo, la amenaza atómica. Esto dicen que es algo que queda en el siglo pasado, que ahora mismo está bastante controlado. Es decir, no niegan la importancia de lo que son las ojivas nucleares, eso es obvio, pero parece que hay bastante sensibilidad en el sentido de que no parece que sea algo inmediato. También, por ejemplo, colocan en la última parte de la lista lo que sería la amenaza de algún tipo de asteroide que impactara contra la Tierra. Eso también de momento lo dejan así un poco de lado y se centran sobre todo en la cuestión de la era digital. Reconocen cuál es la importancia de la era digital, cómo actualmente, pues si somos lo que somos y se ha producido esta gran globalización, ha sido en gran medida gracias a este desarrollo de la tecnología informática, pero entienden que precisamente este puede ser el eslabón más vulnerable de nuestra cadena, de nuestra existencia. Por ejemplo, comentan dentro de este listado de amenazas que la tecnología inteligente puede llegar un momento en que opte por dirigir los recursos de la Tierra para garantizar su propia existencia. ¿En qué sentido? En el que, bueno, pues que puedan buscar que determinadas fuentes de energía, a la hora de cederlas a necesidades humanas, se prioricen a que se utilicen para el desarrollo de la propia tecnología, el propio mantenimiento de la tecnología. Hablan también, por ejemplo, de la importancia que ahora mismo tienen los ataques cibernéticos, que eso es algo obvio. Ahora mismo tenemos tal cantidad de sistemas informáticos interconectados que cualquier ataque terrorista pues podría paralizar una sociedad prácticamente y descomponerla. Hablan también, por supuesto, de lo que sería el bioterrorismo, en ese sentido, lo que serían un supervirus o una serie de bacterias que no tuvieran un antídoto definido y que escapara de un laboratorio o que fuera liberado por los terroristas, algo que, bueno, sabemos también que es muy habitual dentro de lo que son todas las películas, ¿no?, y series de televisión. Y hay un aspecto también interesante. Por ejemplo, se dan cuenta que la sociedad actual es muy eficiente y normalmente lo que hace es que en 48 horas se mantienen, digamos, los suministros. Prácticamente lo que nosotros tenemos, las existencias que tenemos, durarían 48 horas en el sentido de que si en un momento dado se interrumpen todo lo que serían esas líneas de suministro, con solo 48 horas ya la sociedad en principio entraría en caos y se también generaría pánico y generaría bastantes disturbios. Pero me perdonarás a propósito de esto que dices, Juanjo, eso puede ocurrir, lo sabemos, porque está todo tan informatizado, todo tan unido, que se cae una pequeña pieza y van todas detrás. Pero esto lo que provocaría más que un fin del mundo es una inversión de los polos, porque el mundo rico, el mundo que requiere de esos sistemas, el mundo que vive a partir de esa tecnología, es el que colapsaría, pero el mundo que no tiene eso, pues seguramente daría el sorpaso al primero. Bueno, sí, seguramente sí. Claro, la cuestión es que entendemos por supervivencia, es simplemente sobrevivir una cierta calidad de vida. Naturalmente la cuestión es hasta qué punto el tercer mundo es precisamente tercer mundo porque nosotros dependemos de ese, nuestra calidad de vida depende de ese tercer mundo. Sí, claro. Entonces están en la base de la pirámide, pero la medida en que se desmorona lo que es la cúspide, que es la posición en la que actualmente estamos, naturalmente arrastraría a todos los demás, ¿no? De hecho, sabemos perfectamente cómo las personas del tercer mundo quieren llegar, y lo tenemos aquí bien cerca, ¿no?, al primer mundo. Esas avalanchas. Entonces, bueno, es bastante interesante porque frente a esta imagen un poco negra, con bastantes nubarrones de lo que sería la era digital, hay un concepto que se está imponiendo bastante, que es el concepto este de la singularidad tecnológica, que además algunos las están situando en torno al año 2045, algunos de estos grandes ciberprofetas que hay actualmente. Y bueno, la singularidad tecnológica lo que nos comenta es un escenario en el cual hay una tecnología que sea tan avanzada que se supere a sí misma. Es decir, en un momento dado en el que la inteligencia, que es no biológica, sea mayor que la inteligencia biológica. Ahora lo que tenemos es que, bueno, nos gana el ordenador al ajedrez, más o menos, ¿no? Pero puede llegar un momento, y es lo que están especulando, con que la tecnología sea capaz de crear programas más inteligentes que los propios programas que los crea, ¿no? Es decir, se entra en una espiral. Que es lo que llaman en ese momento de la gran singularidad tecnológica, hasta el punto de que las máquinas alcancen un grado de comprensión que nosotros no podamos comunicarnos con ellos. Es una inteligencia distinta, es un salto cualitativo. Y esto es lo que hablan de la gran singularidad tecnológica. Hablan de tres pilares para esa singularidad, que serían la robótica, la nanotecnología y la genética. Y también nos podría llevar a una situación que es el transhumanismo, es decir, una serie de elementos, de gadgets o de dispositivos que se van incorporando a nuestro ser y que nos mejoran nuestra inteligencia. La cuestión es si llegaremos en un momento dado a ser tan dependientes de esa tecnología o llegaremos a un momento dado en que, ya digo, no lleguemos a comprender el desarrollo, la inteligencia que se ha creado por la vía no biológica, ¿no? Entonces, una cosa que por un lado, como siempre, puede habilitarnos para algo, pero también por otro lado nos reduce y nos limita. Qué miedo, ¿eh? A mí me llama mucho la atención que no se contemple entre esas amenazas graves para la supervivencia de la especie, por un lado, el problema de la energía, que es un problema muy serio al que nos estamos enfrentando, la necesidad de energía que tenemos en todo el planeta para mantener nuestros recursos es cada vez mayor y se están acabando los recursos de energía. Y luego el tema de la superpoblación, que es otro problema realmente serio, porque la población crece exponencialmente de una forma terrible. Yo sé que a ti te encanta Dan Brown, acabo de terminarme. Precisamente, pues a mí me ha gustado, yo me acabo de terminar Inferno, central. Y es el mejor libro que he escrito, cuidado, ¿eh? Sí, a mí me ha gustado. Yo soy de los que estoy convencido, sino de los analistas, que el problema no es la superpoblación, solo en determinados lugares, en algunas ciudades y en algunos países, pero el mundo está entrando, aunque no lo parezca, en una zona de estabilidad en la que se alcanzará en el año 2050, 2060, en donde se llegará a una cifra que ya no se superará. Eso ya lo saben los científicos y los demógrafos, pero viene muy bien para vender novelas, muy bien decir esto, ¿no? Que no pero se superará, ¿tú crees? No. No, no, la Tierra aún aguanta dos o tres veces el número de habitantes que tiene en la actualidad, ¿eh? Hombre, ahora lo que está ocurriendo es que hay un proceso bastante ¿cómo decirlo?, discreto, de acaparamiento de tierras. Que eso sí que se está produciendo por los países de China. Exacto, ese sí es un problema. Fíjate, a este propósito, decía, no sé quién lo decía, Ángel Gabay, en con Almadía Rosa Vientos en Twitter, el mundo acabará en el momento en el que China se enfrenta a una huelga general. Bueno, pues posiblemente tiene razón, o en el momento en el que China haga alguna operación y alguna serie de maniobras que desestabilicen esa situación como la que ahora se está provocando con el acaparamiento de tierras. Seguramente si hay un fin del mundo, es algo que ni siquiera somos capaces todavía de imaginar o no hemos caído en ello, ¿no? Ellos lo que están buscando, digamos, son amenazas muy a corto plazo. Es decir, están viendo cuáles son los puntos débiles del sistema. Por ejemplo, dicen que ahora mismo un virus se podría transmitir pues prácticamente en 24 horas por todo el planeta, porque nuestras comunicaciones permiten que en 24 horas estemos prácticamente en cualquier, en el punto más alejado de nuestro planeta. Entonces, lo que detectan son riesgos de este tipo, de esta naturaleza. No riesgos a lo mejor más a largo plazo, como tú comentas, de energía, sino que en un momento dado haya algo que súbitamente provoque el derrumbe de todo lo que es nuestra sociedad y nuestra humanidad. Entonces, tratan de ver esos puntos críticos. Pero evidentemente luego, claro, hay procesos que son más a largo plazo y que algunos están previniendo. Yo, por ejemplo, el tema este del acaparamiento de tierras es que es espectacular. O sea, la compra de determinados... La compra muy... Además, con contratos muy... con unas cláusulas muy abusivas, donde se ven las situaciones de poder, donde, por ejemplo, pues China o Arabia Saudí está comprando muchísimas tierras, pues por ejemplo, a Etiopía. Y está comprando esas tierras, las está explotando para llevarse todo lo que se está produciendo al propio país, ¿no? Porque además los chinos o los árabes o los indios también han cambiado la dieta y se han convertido en una dieta que también es más variada, que ya no quiere tanto lo que son los productos autóctonos, y entonces se ha vuelto más refinada y por lo tanto están buscando también completarla con recursos externos. Bueno, creo que esto de aprovechar los recursos de África es algo que no inventaron precisamente los árabes ni los chinos. Creo que los europeos llevamos ventaja ya hace tiempo. Sí, estamos luchando. Es una de las grandes luchas del mundo entero. A ver quién se aprovecha más de África, ¿no? Claro. De todas formas, fijaros, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Y que parece casi ciencia ficción hasta qué punto la tecnología en un momento determinado, que no deja de ser esa gran seña, ¿no? Del siglo XXI, de la modernidad, del avance, ¿no? De la evolución, en definitiva, del propio ser humano, cómo aparentemente se puede volver en contra de nosotros. Y me venía a la cabeza una noticia que ya en su momento estuvimos comentando en la tertulia el año pasado, del científico multimillonario ruso, este hombre llamado Dmitry Iskov, que había puesto en marcha un proyecto, el proyecto lo llamaba Iniciativa 2045, o también conocido como Proyecto Avatar, porque estaba dividido en tres partes: Avatar A, Avatar B y Avatar C. Avatar C era precisamente el que se debía desarrollar en el año 2045. Y la intención de este proyecto era crear cyborgs con conciencia humana, es decir, antes de morir la persona, transmitir esos, no sentimientos, pero sí por lo menos conciencia a un robot con el que ya se había estado experimentando, que ya había sido evolucionado en estos años, desde que se pone en marcha hasta que se finaliza el proyecto en el año 2045. La verdad es que cuando uno se plantea que hay, y valga la redundancia, quien se está planteando estas historias, que la tecnología se acabe volviendo contra nosotros, pues la verdad es que no es algo muy lejano, ¿eh? Es que esa es una de las formas de inmortalidad que están planteando. Claro, efectivamente. El tema de que en un momento dado nuestros pensamientos los podamos guardar como en un USB o en un pendrive. O sea, esa es un poco la idea. Y por eso están manejando esa referencia del año 2045, porque manejan un concepto que es el de la ley de los rendimientos acelerados en tecnología, que indica que conforme va pasando el tiempo, digamos que exponencialmente se va desarrollando la tecnología, ¿no? Se parte, por ejemplo, de una ley, que era la ley de Moore, que dice que cada 2 años se duplica el número de transistores en un circuito integrado. Y entonces, si seguimos esa línea, que algunos dicen que llega un momento en que no se puede mantener esa tendencia, ¿no?, esa espiral ascendente, pero si se sigue, realmente es posible que en un momento dado tengamos, primero, que sea más barato la tecnología y, por otro lado, más poderosa, hasta el punto de que, evidentemente, seamos más dependientes de ella. Muchos comentarios en Twitter a propósito de ese corte que hemos puesto de la intervención de Fernando Arrabal en televisión, en el programa de Sánchez Dragó. Dice que muy bueno ese momento del milenarismo de Fernando Arrabal, de Milagros Castaño. Nos saludan también desde Recife, en Brasil, que ha perdido el avión, dice Julio Carro, pero no hay mal que por bien no venga. A escuchar Rosa Vientos, lo hace desde Brasil. Y más comentarios, después estaremos con todos ellos. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter para formular vuestras cuestiones, vuestras opiniones, y también para comentar todo aquello que queráis y compartáis además con los oyentes y con nosotros. También sobre una noticia que está dando muchísimo que hablar en las últimas horas y en los últimos días, Lorenzo, tiene que ver con ese descubrimiento científico. Es difícil enunciarlo porque llama la atención que se ha descubierto vida extraterrestre en la Tierra. Efectivamente, además es que estamos hablando de que medios de comunicación generales, prácticamente todo el mundo, desde el miércoles de la semana pasada, han salido con un titular tan sumamente llamativo como es: científicos afirman haber descubierto vida extraterrestre en nuestro planeta. Evidentemente, esto, de ser así, sería el acontecimiento más importante de la historia. La cuestión es que, bueno, pues detrás de este titular lo que hay es una investigación que han realizado varios científicos de la Universidad Británica de Sheffield, en el Reino Unido, que aseguran haber encontrado una serie de microorganismos ni más ni menos que a 27 kilómetros de altura. Así al menos lo han publicado en la revista científica Journal of Cosmology, ¿no? El responsable de este descubrimiento ha sido un señor llamado Milton Bainbright, que es jefe del Departamento de Biología Molecular y Biotecnología de la citada universidad, que además, como es lógico, ha dirigido este trabajo de investigación. Bueno, pues para llevar a cabo dicho hallazgo, se han servido de un globo que ascendió hasta esa altura y que una vez allí desplegó un gran número de filamentos que estuvieron expuestos en ese medio ambiente, en ese entorno, desde los 22 kilómetros hasta los 27 de altitud. Pues bien, hay que añadir que dicha prueba se realizó, como comentábamos al principio, ni más ni menos que el mes de agosto, durante el punto álgido de la lluvia de estrellas, de las Perseidas, y al aterrizar, al volver a Tierra y comprobar que el globo se encontraba en perfecto estado, pues es cuando han empezado a llegar los descubrimientos. Descubrimientos que hay que decir que pronto han sido divulgados, ya que las partículas biológicas que han recogido estos filamentos, a decir de Bainbright, pues en estas muestras no se pueden haber desplazado desde la Tierra hasta ahí arriba, ya que, textualmente dice, es sabido que una partícula del tamaño de las que hemos encontrado no puede elevarse desde la Tierra hasta alturas, por ejemplo, de 27 kilómetros. La única excepción podría deberse a una violenta erupción volcánica que empujara a esas partículas hacia esa altitud, pero nada de eso ha sucedido durante los 3 años en que hemos estado recogiendo muestras. Esto es lo que dice el señor Bainbright, cuyo punto álgido de investigación, vuelvo a repetir, se ha producido entre el 10 y el 15 de agosto de este año. Además, el científico ha añadido que en ausencia de un mecanismo capaz de explicar cómo estas partículas pueden ser transportadas desde aquí hasta la estratosfera, lo único que podemos hacer es concluir que esas entidades biológicas se originaron en el espacio. Por lo tanto, nuestras conclusiones, dice Bainbright, son que la vida está llegando continuamente a la Tierra desde el espacio, que la vida no está restringida solo a nuestro planeta y que es prácticamente seguro que no se originó aquí. Pues bien, como de bien nacidos es ser agradecidos, hay que decir que esto ni es un bombazo informativo, ni mucho menos supone novedad alguna. Porque a mí me suena que lo hubieras comentado aquí, ¿eh? Pues yo creo que lo comentamos hace ya bastante tiempo. No sé decirte cuántos meses cuando la investigación comenzó, y ahora, bueno, pues se han vuelto a publicar algunas informaciones y todo el mundo parece que ha descubierto lo que aquí explicamos y contamos hace bastante tiempo. Se han vuelto ya a publicar estas informaciones porque se ha hecho una nueva investigación al respecto, pero que no es la primera. De hecho, te puedo decir que esta noticia llega a mis oídos, porque así fue, el miércoles pasado, porque un buen colaborador de la revista, de Enigmas, José Rafael Gómez, que de hecho estuvo, lo entrevistamos la semana pasada, lo entrevistasteis hablando de las ciudades sumergidas el sábado pasado, pues me llamó y me comentó: oye, que es que esta noticia no solo es que no sea antigua, es que ni tan siquiera es que la hayan publicado revistas científicas de primer nivel, es que en el 178 de la revista Enigma nosotros ya lo publicamos. Es decir, ¿por qué? ¿Y por qué número vais? Por el 215. Para que la gente se haga una sí, idea. Sí, bueno, sí, estamos hablando de 6 años mínimo. Claro, claro. Es un tiempo ya que, por cierto, preparando un nuevo ejemplar de la revista, un nuevo número con el libro de regalo que comentaremos a la semana que viene, ¿no? Sí, señor, con un muy buen amigo, además un muy buen amigo de las ondas, Alberto Granados, que nos ha hecho un libro de leyendas urbanas. Uh-huh. Ahora pues lo comentaremos. Pues como os comentaba, como de bien nacidos es ser agradecidos, hay que decir que hace más de 3 décadas, es decir, no 6 años, sino más de 30, dos astrónomos británicos, los doctores Fred Hoyle y Chandra Wickramasinghe, propusieron una teoría absolutamente controvertida por la que prácticamente fueron satanizados por un elevadísimo número de la comunidad, de miembros de la comunidad científica, ¿no? Que fue la teoría de la panspermia, ¿no? Ellos planteaban la posibilidad de que los cometas fueran una especie de sembradores de vida que, cargados de esporas vitales, pues iban recogiendo de unos sistemas estelares a otros estas esporas vitales y además iban dejando esta huella vital en los mundos en los que las condiciones evidentemente fueran propicias para ello, ¿no? Además propusieron una prueba similar a la que se ha desarrollado desarrollado hace prácticamente dos meses, ¿no? Y fue la de lanzar un globo desde el Centro Interno Universitario para Astronomía y Astrofísica en Pune, en la India, y con la ayuda además de uno de los grandes astrofísicos del siglo XX y del siglo XXI, que es el doctor Jayan Narlikar. Bueno, pues el globo fue ascendiendo con 16 cilindros perfectamente descontaminados, esterilizados, y al llegar a una altura de entre 25 a 41 kilómetros, fueron llenándolos de aire y cerrándose herméticamente. Bueno, pues una vez en tierra, fueron llevados a analizar a los laboratorios de biología de Cardiff y de Sheffield, y dieron con evidencias de células vivas en las muestras que habían sido recogidas no a 27 kilómetros, como los compañeros Milton Bainbright y los investigadores de la Universidad de Sheffield, sino a 41 kilómetros de altura. La cuestión es que a esa altura había unas condiciones muy similares a las de la Tierra. Estamos hablando de que la temperatura media sería entre 8 y 10 grados. Es decir, estamos hablando de un extraño microclima en el que habitaban dichos microorganismos, ¿no? Bueno, pues para llegar hasta allí habían tenido ni más ni menos que atravesar regiones de la atmósfera en las que podemos encontrar temperaturas de 80 a 100 grados bajo cero, por lo que se barajó precisamente la tesis de que provenían del exterior. La polémica, como te puedes imaginar, estuvo servida rápidamente, y rápidamente además, como he comentado anteriormente, ciertos sectores satanizaron a los astrónomos. Bueno, pues ahora sus tesis parece ser que han encontrado un nuevo eco, no solo en los medios informativos, en los medios de comunicación, sino también en las universidades, pero es importante recordar que ellos fueron los primeros. Hay que señalar que, bueno, que en los correos electrónicos que nos intercambiamos a lo largo de la semana, una de esas noticias que nos hemos intercambiado es esa que nos acaba de ofrecer Lorenzo, y acto seguido puso varios peros con algunas referencias y algunos detalles que ahora me gustaría que compartieras con los oyentes, Juanjo. Bueno, pues efectivamente, como ha creado tanta expectativa, hay que decir también, claro, cómo ha circulado la noticia. La noticia ha circulado en medios periodísticos, pero no en medios académicos. Es decir, estamos hablando de una publicación, este Journal of Cosmology, es una publicación que no tiene todos los vistos buenos de la comunidad académica. Es decir, ya ha hecho algunas en el pasado, por ejemplo, no cuenta con una revisión por pares, es prácticamente una publicación digital de la que es editor uno de los autores de esta investigación. Entonces, este tipo de cosas son reparos que se le están poniendo a la noticia. ¿Qué cosas más o menos los críticos están juzgando, ¿no?, y yendo un poco en contra de esta investigación? Pues lo primero que podríamos decir es que estamos hablando de un microorganismo que no es extraterrestre. Eso es importante. Es decir, lo que tenemos ahí es una especie de célula que tenemos habitualmente en lo que son las aguas, que lleva conviviendo con nosotros muchos millones de años en la Tierra, y por lo tanto no es un ADN extraño que venga del más allá ni nada por el estilo, ¿no? Estamos hablando de una criatura que es terrenal. Eso es importante. Cuando hablamos de la teoría de la panspermia, hay que distinguir dos cuestiones. Cuando hablamos de un microorganismo como este, que es una diatomea, ¿no?, es un ser que incluso tiene capacidad para reproducción, es un ser que por lo tanto es bastante complejo. En la teoría de la panspermia se habla de un nivel inferior bioquímico, que serían lo que llaman los ladrillos de la vida. No llega a ser una entidad tan compleja como esta. Entonces, claro, son dos situaciones distintas. El encontrarse esto, aunque sea 27.000 metros, da que pensar que seguramente lo problemático es saber cómo ha llegado allí. Claro. Ellos hablan de la cuestión de los volcanes. Ellos en el artículo lo que establecen es un análisis de que realmente en condiciones habituales de una atmósfera estable no podría llegar allí este organismo. Sin embargo, hay otros autores que dicen que, claro, que ese escenario de una atmósfera estable no es real, porque puede ocurrir que por medio de huracanes o por medio de otro tipo de movimientos o dinámicas atmosféricas se pueda llegar a esa altura. Entonces, ese quizás es el problema, ¿no? Tanto la persona, que es una persona que sí que podemos decir este investigador es un entusiasta de lo que es la vida extraterrestre, creo que además es discípulo de Fred Hoyle, me parece que es discípulo de él, y bueno, él está luchando por imponer esta tesis. Y de momento hay también una cuestión importante, por ejemplo, desde que él hace el descubrimiento hasta que lo publica, pasan muy pocos días y ni siquiera parece que se haya asesorado en la consulta por otros expertos de lo que es esta diatomea, de si realmente puede tener un origen muy extraño, si estamos hablando de una diatomea fósil que pertenezca a una época anterior. ¿Puede ser que el resultado inicial de sus investigaciones le quemara un poco en las manos por ilusión? Hombre, yo, por ejemplo, me he leído por encima el artículo, porque además es accesible, es una publicación digital, como decimos. Hay otras publicaciones que, como también hemos comentado en otra ocasión, son de pago y tienes que pagar para suscribirte a ellas, incluso tienes que pagar para publicar, en este caso no. Y él, por ejemplo, en el final del artículo dice que reconoce que hay que hacer más estudios, que hay que consultar para ver realmente cómo son estos microorganismos, pero luego dice que, bueno, de todas formas él apuesta por la tesis extraterrestre, lo cual es, si reconoces que todavía te queda labor por hacer, no des el paso especulativo de hablar de una procedencia extraterrestre, porque se ve que el estudio él mismo reconoce que es incompleto. No sé, pero también dice que va más adelante, tiene pensado hacer más publicaciones, o sea que supone que se guarda en la manga algún tipo de estudio más determinante. Lo ha presentado también en un congreso, creo que en Estados Unidos. Pero bueno, ya digo, de momento hay mucha cautela dentro de lo que son determinados astrónomos. Hay, por ejemplo, un blog que se titula Mala Astronomía, y ahí ha sido bastante crítico, aunque también con cierta moderación. Otra vez le ha metido más caña a este investigador de Sheffield. Argos, con almohadilla Rosavientos, dice: la teoría de la panspermia es francamente veterana. Tendría mucho sentido, además, si es que la resurrección de la panspermia a partir de esta información es espectacular. Todo el mundo habla de ello, ¿eh? Lo que pasa que ya digo, son los grados. Una cosa es que haya bioquímica que venga en la cola de un cometa, que es una bioquímica muy pura, lo que ya digo son los ladrillos de la vida, y otra cosa es que estamos hablando de un microorganismo que ya indica un nivel de evolución muy superior, es decir, unas condiciones muy complejas. También habría que andar explicando por qué en otro punto de la galaxia se crea este nivel de vida tan complejo, que no es nada fácil, ¿no? Entonces, por eso, bueno, es lo que... También hay quien habla, últimamente leí lo de la teoría de la Tierra rara, es decir, que seamos realmente los únicos en todo el universo que realmente tengamos vida y además vida inteligente, ¿no? Que sería algo también pues un poco que da cierto vértigo. Acordaros cuando Bill Clinton hizo ese anuncio también de la roca de Marte, que si también tenían los microorganismos y que fue así muy espectacular y luego quedó en nada. No. Pues bueno. Sí, esos microorganismos están ahí. Sí. Ya, pero toda la espectacularidad que él se quedó totalmente desinflado. Entiendo lo que quieres decir, es decir, que se da el anuncio como que qué cosa más grande y al cabo de dos días el origen extraterrestre, pues, la gente sigue pensando en sálvame, cosas así. Claro, pero que yo creo que la espectacularidad está en el titular. Claro. En que se encuentra vida extraterrestre. Y el hecho de que salga Clinton contándolo, pero sí se encontraron una serie de... O sea, esta es una noticia muy recurrente a lo largo de la historia. Es evidente cuál es el sentido y la orientación de ese titular, es decir, es vender. Por ejemplo, recuerdo aquí en el programa entrevistamos a Carmen Ascaso, que es una científica, una bióloga del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que es la que había efectuado el análisis de esa roca, de la roca de Alan Hills, y el análisis de esa roca le evidenciaba que ahí existían una serie de bacterias, restos dejados por una serie de bacterias, que la duda era, pero que eran restos de origen biológico, que estaban, por supuesto, fosilizados, porque tenía millones de años de antigüedad aquella piedra, que la duda era si esa vida formaba parte de contaminación una vez que el meteorito había caído, o formaba parte del lugar de origen de ese meteorito, que era Marte. Pero a mí me parece que es extraordinario hasta ahora. Sí, pero es el descubrimiento más fascinante que hay en la historia de la ciencia. Sí, pero en ese sentido Silvio tiene razón, porque es que esa noticia es fascinante, pero es que cayó sin pena ni gloria. Es decir, es que ahora mismo la acabamos de recordar, pero seguramente ya es muy poca la gente que se acuerda de ello. Precisamente por lo que te estoy diciendo, Lorenzo, porque cuando leemos el titular Vida extraterrestre, nos imaginamos a los marcianitos verdes en el platillo volante. Claro, ese es el problema, no hablas de extremófilos, cuando los astrónomos hablan de vida extraterrestre, hablan de otras cosas. A mí no me parece baladí lo de las diatomeas a 27.000 metros de altura, o sea, cuidado, que sean de aquí. Es que lo que dicen Chandra y Hoyle es que están hablando no de 27.000 metros, es prácticamente el doble, son 41.000 metros. Pues fíjate. Es una barbaridad, y hace 30 años. Con lo cual, con todo lo que ha evolucionado esto, madre mía, las experimentaciones que se pueden hacer para intentar dilucidar cómo demonios ha llegado eso ahí, a expensas de que haya, pues, de que el Popocatépetl pegue un petardazo y lance para arriba lo que lance. Hombre, pero es que eso... Pero lo cierto es que eso, pues, de momento sigue siendo, yo parto de la idea de que sigue siendo un enigma. Ahora, a mí lo que sí me sorprende, y brevemente os diré, primero es lo poco que se han acordado precisamente de estos dos astrónomos británicos, ¿no? Que fueron los precursores de este tipo de estudios. Y en segundo lugar, las tremendas alaracas, ¿no? Que han lanzado a los vientos grandes medios de comunicación, que se llenan la boca hablando de las pseudociencias y de la poca seriedad que tienen las temáticas relacionadas con lo misterioso y lo raro, y de repente le dan toda la pátina de veracidad del mundo a una noticia como esta en sus páginas científicas. Eso sí que me llama la atención. Quizá porque hay una universidad detrás y no y quieres que no, pues siempre... Ya, pero bueno, aquí nos acaba de desvelar Juanjo que la revista que lo ha publicado no es precisamente una revista científica. No tiene ningún índice de impacto, por ejemplo, científico... no tiene comité de revisión. Es que prácticamente algunos lo califican como simplemente una publicación digital que tiene un ISSN, Y además, uno de los autores, ya digo, que forma parte de los editores. O sea, que queda un poco todo en casa, ¿no? Un poco técnica Juan Palomo de publicación académica. De todas formas, claro. Los investigadores y los científicos siempre están intentando, pues eso, localizar el origen de la vida. Y una de las hipótesis que se buscan es en Marte, todas las ondas que están intentando recabar muestras, pues una de las opciones es esa, que a lo mejor viene de allí, que Marte, pues fue lo que al final dio origen a la vida en el planeta Tierra. Exacto, hay esa teoría, pero también hay una que justo cuando mandaron la sonda Curiosity hubo determinados astrónomos de los Estados Unidos que decían que no estaba bien esterilizada la sonda. Y entonces el robot... Que podíamos llevar vida nosotros allí. Exactamente, podríamos transportar esporas y que si realmente esas esporas eran capaces de asentarse dentro de ese ecosistema, pues a lo mejor dentro de unos años, cuando mandemos otra sonda, nos encontramos vida allí que hemos llevado a nosotros mismos. O sea que, bueno, es una situación un poco... Sería un falso descubrimiento. Uh-huh. Pero bueno, también bueno, podría ser. Están sembrando las pistas para el futuro descubrimiento. No está mal, ¿eh? Sí. Es un buen ejercicio de marketing. Yo me son los primeros colonos, también hay que decirlo, ¿no? Sherlock Holmes, Manuel, es el padre de la policía científica. Explícanos esto. ¿Cuánto podría decir Sherlock Holmes? ¿O cuánto necesitamos a unos Sherlock Holmes hoy en día? Sí, yo creo que todos los que están familiarizados con las novelas de Conan Doyle, con la serie de las novelas de Sherlock Holmes, pues pueden entender que las técnicas deductivas del famoso detective londinense pueden haber inspirado a la policía científica, pero ahora ya no se trata de una teoría, sino de un hecho, o al menos de un estudio realizado por un historiador de la Universidad de Manchester, en Reino Unido, Ian Barney, que ha revisado varios de los tratados históricos, de los primeros tratados sobre criminalística, sobre la aplicación de la ciencia a la investigación criminal, a la escena del crimen, la medicina forense, y se ha encontrado con referencias irrefutables e indiscutibles tanto a la figura de Sherlock Holmes como a la figura del forense, el doctor Tom Dank, que es otro personaje de ficción, en este caso originado en la pluma de Austin Freeman. Repito, todos sabemos que, podíamos intuir que las novelas de Sherlock Holmes en esa Inglaterra victoriana pudiesen inspirado de alguna manera a los precursores de Scotland Yard, ¿no? Sobre todo porque estos dos autores de ficción, tanto Sir Arthur Conan Doyle como Austin Freeman, eran médicos, y en la Inglaterra victoriana una de las pocas figuras, de los pocos científicos que podían acceder a la escena del crimen, era precisamente un médico. Por eso es lógico que en las novelas de estos autores haya mucha presencia de conocimientos médicos o de la aplicación de la medicina a las técnicas forenses, a la investigación policial. Pero las aportaciones que hace Ian Barney en este caso son concretas. Por ejemplo, hay varios ejemplos en este estudio. Uno de ellos es que en una traducción al inglés del manual de Hans Gronz, que fue uno de los primeros manuales de criminalística, de investigación policial, de policía científica de la historia, señalaba un pasaje donde el autor, Hans Gronz, se refería al maletín que tenían que llevar los policías forenses al escenario del crimen, con las herramientas para hacer las primeras pericias, los primeros análisis de la escena del crimen, y se refería a él como el maletín Tom Dyke, que es el personaje de ficción creado por Freeman y que es una referencia ineludible a la influencia que tenía Gross a la hora de estructurar las bases de la criminalística, ¿no? Y en su libro de texto, Edmond Locard, que es otro de los padres de la criminología y de la criminalística, y autor también de otro de los clásicos de esta ciencia, insiste repetidamente en ese primer tratado sobre criminalística, insisten en varias ocasiones a los estudiantes de ciencia policial a que lean y absorban las lecciones de Sherlock Holmes, el detective de ficción de Arthur Conan Doyle. Yo recuerdo que nuestro querido Fernando Jiménez de Loso, en varias entrevistas en su día, cuando le preguntaban cuál era el libro que tenía que leerse algún joven aspirante a investigar el mundo del misterio, él decía que las novelas de Sherlock Holmes, los libros de Sherlock Holmes, porque podemos aprender mucho sobre las técnicas de investigación, de observación, los procesos deductivos. Bueno, parece que los padres de la criminalística opinaban lo mismo que el doctor Jiménez del Oso. Pero incluso ese tipo de enseñanzas no solamente se pueden aplicar a la policía científica, sino incluso al ejercicio de la racionalidad en las cosas que nos encontramos en la vida. Elemental, querido Bruno. Eso te iba a decir, que el pobre Watson aquí, vamos, prácticamente nada, ¿no? Pasan de él, le eluden. Claro, hombre, Watson probablemente tenía más que ver con Arthur Conan Doyle que el mismo Holmes, ¿no? Porque ambos eran médicos. Y resulta paradójico, no es paradójico, es comprensible, porque todos somos fruto de nuestro tiempo y del lugar donde vivimos, ¿no? Pero puede parecer paradójico que un personaje como Sir Arthur Conan Doyle, capaz de crear un personaje tan fascinante, yo creo que muchos compartiremos que es arrebatador la figura de Sherlock Holmes, el personaje en sí, y por eso ha sido tantas veces reproducido en la literatura, en el cine, en el teatro, que un personaje así llegase a apostar tan alto en el mundo del espiritismo y de los primeros años de la parapsicología, a comprometerse tanto con casos que luego resultaron ser fraudulentos, lo que demuestra que nadie es perfecto, ¿no? Y que hasta el más sabio puede cometer errores. Hombre, el gran caso que le faltó resolver a Sherlock Holmes fue precisamente el del asesino más conocido de su época, que fue Jack el Destripador, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque cuánta tinta ha hecho correr este personaje, ¿no? Si uno va ahora mismo al 221B de la calle Baker Street, donde está el museo, donde está la casa de Sherlock Holmes, es increíble a la gente que gestiona este museo observar la enorme cantidad de cartas que todavía hoy se reciben dirigidas al personaje, convencidos muchos de ellos que el personaje o fue real o continúa siendo real. Es que es absolutamente alucinante. Fijaros hasta qué punto la fuerza de Sherlock Holmes en su momento provocó incluso movilización de masas, que cuando Conan Doyle publica uno de sus 58 relatos cortos, se llamaba El problema final, era el libro. Bueno, pues en este relato corto, Doyle mataba a Sherlock Holmes. Uh-huh. Bueno, pues hubo una auténtica movilización de los seguidores de Doyle que se aglutinaron en la puerta de su casa para que resucitara a Sherlock Holmes, porque no podía matarlo, porque ya era un icono de su época y alguien lo suficientemente importante como para merecerse, al igual que le ocurrió a Jesucristo, pues merecerse esa resurrección. Y no tuvo más remedio Conan Doyle que en el siguiente relato resucitar de una forma un tanto rocambolesca, pero bueno, traer de nuevo a la vida a Sherlock Holmes porque era un personaje ya inmortal, ¿no? Es curioso. Precisamente por ese arrastre, por esa fuerza social que tenía, influyó mucho su palabra en el desarrollo del espiritismo en Inglaterra y, bueno, y en todo el mundo, ¿no? Cuando se confesó absolutamente creyente y él había perdido un hijo en la guerra, y, uh-huh, como muchas personas que llegaron al espiritismo, ¿no? Había ahí unas motivaciones emocionales y sentimentales que probablemente le hacían ver lo que quería ver, ¿no? Era más una proyección de deseo muchas veces que una evidencia científica, pero la palabra de Sir Arthur Conan Doyle influyó muchísimo al desarrollo y al peso y a la influencia social que tuvo el espiritismo en su época. Fíjate, aquí fue un personaje de ficción y en Francia fue un antiguo ladrón, fue Vidocq el que ayudó también a potenciar esas investigaciones policiales. Sí, pero en su caso porque ya, como sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Y tenía ya muchos contactos. Ya tenía mucho currículum en el mundo del crimen. No nos movemos de Inglaterra, pero cambiamos totalmente de registro porque hablamos de posiblemente el vestigio arqueológico más importante de todo el continente, Stonehenge. Cada 2 o 3 meses tenemos una nueva noticia que busca algo, la pieza que falta, y ahora dicen haberla encontrado. Sí, eso es lo que anuncian, sobre todo lo anuncia el que yo creo que es ahora mismo el que más está revolucionando todo lo que es la investigación arqueológica en torno a Stonehenge, que es el profesor Mike Parker Pearson, que desde hace unos años lleva desarrollando unas teorías muy interesantes, porque quizás el problema es que ahora el puzzle cada vez es más grande, cada vez hay más piezas. En un primer momento se hablaba solamente del Stonehenge, pero ahora ya se habla de un territorio, de todo un paisaje que está repleto de significados y de elementos arqueológicos, y bueno, pues lo que ha aparecido ahora, aprovechando que en el Stonehenge se están produciendo unas reformas paisajísticas muy profundas, se está quitando lo que es la antigua carretera que pasaba en las inmediaciones a muy poquitos metros del Stonehenge, la A344, se ha eliminado, se está haciendo un nuevo centro de atención a lo que son los turistas y a los visitantes, que lo han desplazado como unos 3 kilómetros, y bueno, aprovechando, como digo, esta limpieza del paisaje, justo debajo de la carretera han aparecido una especie de piedras rugosas, piedras erosionadas, como si formaran una especie también de gran lámina que está apuntando directamente hacia el solsticio. Esto se entiende que es simplemente una estructura geológica natural, víctima de la erosión, pero lo que interesa es la orientación que tiene, que es claramente hacia, como digo, los solsticios. Eso indicaría, según este investigador, Parker Pearson, que estaríamos ante el motivo que explicaría por qué se eligió ese lugar para levantar el Stonehenge. Es decir, más o menos los habitantes de esta época, pues en torno al 3000 a.C., lo que hicieron fue identificar este lugar, vieron estas piedras rugosas que efectivamente apuntaban hacia ese eje de los solsticios, y decidieron ahí empezar a realizar una serie de círculos concéntricos, que es la primera fase de construcción del Stonehenge, con una serie de piedras que traen de un lugar muy remoto, que es uno de los grandes misterios también de Stonehenge, ¿no? La procedencia de estas piedras raras, que es como se denominan dentro de lo que es la arqueología, ¿no? Que no es un elemento único y exclusivo del Stonehenge, sino que dentro de lo que son los monumentos megalíticos existe esta costumbre de traer piedras de un lugar remoto. Lo que pasa que aquí estamos hablando de ciento y pico kilómetros, entonces es la diferencia, ¿no? Y de varias toneladas, ¿no? Entonces, frente a otros sitios, por ejemplo, aquí en España sí que tenemos dolmenes, por ejemplo, en Sevilla o en Portugal, en Évora, que sí que tienen grandes piedras, pero que estamos hablando como mucho de 40 kilómetros, ¿no? Desplazamiento, el afloramiento de esa roca para traerlo. Entonces, para ellos, este sería realmente el origen, ¿no? Lo que habría convertido a este lugar en algo especial, y él lo llega a hablar incluso de un axis mundi, es decir, de un eje del mundo, porque entiende que esta lámina que estoy comentando, como esta especie de calzada natural, sería el punto de conexión entre la Tierra y el cielo. A esto habría que añadir más elementos, es decir, el Stonehenge, como imagino que pasará también con Nazca, no se explica solamente con Nazca, sino que ahora lo pone mucho en conexión con Kawachi, ¿no? Por ejemplo, que dicen que es lo que sería la fusión de estos elementos lo que podría dar una explicación de lo que está ocurriendo en Nazca, ¿no? De esas famosas marcas, ¿no? Esos geoglifos. Aquí lo que se pone en conexión es el Stonehenge, que es, como sabemos, una serie de círculos concéntricos de piedra, con el Woodhenge, que es también una especie de Stonehenge, vamos a decir así, de círculos concéntricos, pero hechos de madera. Esto está también como unos 3 kilómetros al norte, en un sitio que se llama Darrington Walls. Yo tuve este verano ocasión de irlo a ver, era una de las cosas que me hacía bastante ilusión por visitar este Woodhenge. Y es muy interesante porque lo que se hace desde el punto de vista de la teoría de Parker Pearson es conectar estos dos lugares de una manera ritual. En Darrington Walls y en este Stonehenge, entre comillas, de madera, lo que haría sería celebrarse grandes festivales. Allá han aparecido un poblado que se sabe que no es un poblado en el cual estuviera siendo habitado durante todo el año, sino que solamente sería de manera estacional, y lo que han aparecido al lado de esas casas son elementos de animales, de grandes banquetes. No se han encontrado, por ejemplo, ninguna sala ni ninguna casa en la que se note que se ha procesado el grano, por lo tanto simplemente se piensa que se harían grandes banquetes, grandes festivales, y luego desde este Woodhenge, desde estos círculos de madera, se caminaría de manera procesional hasta el río Avon. El río Avon actuaría como una especie de cordón umbilical conectando este Woodhenge con el Stonehenge, y hay una cuestión muy interesante que casi descubrió por casualidad Parker Pearson, y es que se llevó a un arqueólogo de Madagascar. Madagascar es uno de los sitios donde hasta hace muy poco tiempo las etnias que hay por allí siguen levantando megalitos. Y entonces, cuando se llevó a este arqueólogo de Madagascar, se lo llevó a ver el Woodhenge, entendió que había una importancia simbólica de los materiales muy profundas. Es decir, el Woodhenge está hecho de madera, y por lo tanto la madera es un material perecedero. Uh-huh. Estamos hablando de un material que simula, o más o menos podría representar, la vida. Mientras que la piedra es un material eterno, y por lo tanto podría representar la muerte, pero también la superación de la muerte. Por lo tanto, estaríamos, por lo tanto, la celebración de la vida en el Woodhenge, con estos grandes festivales, estos grandes bacanales, y luego una vía procesional que nos llevaría camino del Stonehenge, y en el Stonehenge lo que tendríamos sería un gran recinto de culto a la muerte y sobre todo a los antepasados, porque debajo de algunas de las piedras han aparecido también huesos. Entonces se entiende que allí estarían enterradas las élites de los grandes clanes, y entonces determinadas fechas del año se produciría esta gran concentración, este gran festival, donde además, con esta nueva pieza que se ha recogido ahora, estaría en conexión esa muerte con los elementos cosmológicos, ¿no? Con el cosmos, en ese gran eje del mundo. Este es el planteamiento que ha hecho este investigador, que es muy interesante, pero claro, une muchísimas piezas, es una teoría muy bonita, pero lo difícil es demostrarlo, porque claro, estamos con sociedades ágrafas y por lo tanto no hay documento escrito, ¿no? Y es muy interesante. Pero es la penúltima, con toda seguridad, ¿no? Claro, habrá que ver qué sale. Pero bueno, es muy interesante porque se han recuperado muchos elementos. Por ejemplo, estamos hablando de que el Stonehenge no era ese gran calendario que decían antiguamente, en los tiempos de Hawking, los años 60. Estaríamos más cerca de que sería una especie de cementerio para una élite social, ¿no? Y un culto a lo que serían a determinados clanes. Incluso llega a explicar la procedencia de estas piedras azules tan remotas que vienen desde Gales. Él dice que seguramente esos clanes originariamente estarían asentados en Gales. Entonces, lo que, por cuestiones sobre todo de temas agrícolas, de desplazamiento de cierto nomadismo, estos clanes originales se habrían desplazado más al sur de Inglaterra, y entonces estarían tratando de rememorar a esos ancestros, a esa tierra original, y por lo tanto buscarían traerse esas piedras azules al Stonehenge, ¿no? Esta es una de las teorías que él tiene. Es que Parker Pearson, que es posiblemente la persona que en los últimos años más ha hecho, ¿no?, por saber qué demonios es ese círculo de piedras que tenemos, o esos círculos de piedras que tenemos en esta región del Reino Unido, él ya directamente habla de lo que denomina el dominio de los muertos. Es decir, es que la función, en ese sentido, con más de 400 túmulos funerarios que podemos encontrar en los alrededores, es lo suficientemente contundente como para pensar que más allá de ese posible observatorio astronómico que se nos defendía en el pasado, esto era un centro, como dirían los sorteras historiadores, no los historiadores sorteras, sino los sorteras historiadores, que no son todos, lo que denominarían pues una especie de centro ritualístico de primer orden, ¿no? Y es que además, si atendemos a los estudios que realizaron paralelamente, ¿no?, a los de Parker Pearson, tanto Tim Darville como Geoff Bainbright, ellos descubrieron que en los alrededores de Stonehenge y en el propio Stonehenge había una serie de tumbas en las que había una enorme cantidad de cuerpos de personas que, entre otras muchas cosas, mostraban signos de enfermedades o de lesiones graves, ¿no? Y además, al realizar los análisis de los isótopos minerales que se encontraron en los dientes, pues mostraban que más o menos la mitad de estas personas no eran nativas de la zona. Es decir, acudían a este lugar porque este lugar era importante en el pasado por algo. No porque se observaran las estrellas, sino porque ya hay quien habla, entre ellos Darville y Bainbright, también Parker Pearson lo defiende, que este fuera una especie de Lourdes neolítico. Es decir, un lugar de sanación al que acudía la gente porque sabía que allí te curabas. Esto es una vía de investigación que se va confirmando según avanzan los trabajos tanto de Pearson como de Darville como de Bainbright, y que seguramente pues va a dar una serie de claves importantísimas para finalmente saber, no sé si definitivamente lo que es Stonehenge, pero sí un poquito más acertados desde luego si parecen estar. Después de las noticias de las 3 de la madrugada, que llegan ya mismo, nos va a poner al tanto de esa actualidad. O sea, Carlos Rodríguez, Lorenzo, nos tiene que hacer un apunte sobre una de las informaciones que comentábamos también en el ámbito de la arqueología la pasada semana. Hemos mencionado a Nazca, un Nazca en Canarias. Hablábamos del Nazca en el Sáhara, pero también del Nazca en Canarias, y quedaron muchas cosas por decir porque nos pusimos a hablar de mil cosas. Sí, ¿no? Sí, tantas cosas como que no dijimos nada, así que lo vamos a recordar ahora a partir de después de los informativos. Bueno, pues escuchamos las noticias y después continúa La Rosa de los Vientos, una hora más por delante.